Por mucho que sople el viento, no se apagan las estrellas. Comenzamos una nueva hoguera de Cienfuegos aquí en Pinto, en Radio Seata. Que prende la mecha y que suene la alarma. Un programa muy especial. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? Prendemos la mecha de una nueva hoguera, ya son 156, de tu programa favorito, Cienfuegos, Política y Rock. Recibe un saludo y la más calurosa bienvenida de este que te da las buenas tardes en esta grabación en directo desde Radio Seata, la emisora comunitaria de Pinto. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Y me acompaña hoy aquí en el estudio el alférez Pío Nonno. Hola, buenas tardes. Espero que ustedes estén disfrutando estas solemnes fiestas. Buenas era, Pío Nonno. Recuerda que esto que estás escuchando es el boletín de difusión. No, esa no es la palabra exacta. A ver cómo... ¿Qué se me ha pasado el guión hacia abajo? Y las frases hechas de todas las semanas, no me las sé de memoria, ¿ves? Fíjate, esto que escucháis es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, que se graba en directo los lunes a eso de las 6:30, 7:15, en Radio Seata, en Pinto, y que se remite después esos mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia y Radio Trama, la última a sumarse a esta familia, a esta guerrilla, Radio Trama desde Sabadell. Y cuando quieras y donde quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y puedes conectar con nosotros en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram y en el grupo de difusión de Telegram. En todos esos sitios estamos y puedes contactar con nosotros para varias cositas, como ha hecho alguien de los que sonarán hoy en el programa. Y bueno, estamos grabando día 11 de abril de 2022, un día en el que se cumplen 29 años del asesinato del joven antifascista Guillén Agulló. Un asesinato que de esos de los que marcaron al movimiento antifascista, marcaron una generación y marcaron una década, la de los años 90 del pasado siglo, muy, muy, muy dura y muy compleja en aquel contexto, en aquellos años de lucha. Una triste efeméride, pues que vamos a aprovechar para leer uno de los capítulos del libro La Mecha, Historias de Política y Rock Volumen 1, en concreto el capítulo que cierra el libro, un capítulo en el que la muerte, ese asesinato de Guillem, sirve como enlace, como percha para hablar de otras víctimas, para hablar de cómo nos afectó generacionalmente, podemos decir, todo estos asesinatos, toda aquella violencia que se estaba viviendo en las calles. Y también hablar de música contra el fascismo. Vamos a hablar de un ejemplo muy, muy, muy claro de cómo la música es un arma contra esta gente, contra esta gentuza, más bien dicho. En el concierto que grabaron Obrim Pass en Valencia en 2006, el que era quizá el momento de más popularidad de uno de los grupos a los que ahora se está reconociendo esa labor como pioneros de poner el idioma valenciano en los ritmos del punk rock, en la música combativa, pues invitaron al escenario a ni más ni menos que a Betjén Agulló, la hermana de Guillén. Mira que he podido oír veces ese disco de uno de mis grupos favoritos, mira que he podido oír veces esa intervención. Me sigue poniendo los pelos de punta el discurso y sobre todo ese ejemplo de dignidad que es la compañera Betjén. Así que con ella y con la canción que va a continuación, en ese grabado en directo en el año 2006, abrimos esta hoguera,

En 2020 se estrenó la película La mort de Guillem, de Carlos Márquez Marcet, sobre el asesinato el 11 de abril de 1993 del joven militante antifascista de Burjassot, Valencia, Guillem Agulló y Salvador, a manos de un grupo de nazis en Montanejos, Castellón. El estreno fue simultáneo en las tres televisiones públicas en lengua catalana, TV3 en Cataluña, Apunt en el País Valenciano e IB3 en Baleares, lo que da una idea del trabajo y apoyo que tenía detrás este proyecto, que nació desde la base. No es La mort de Guillem una película pensada para el circuito comercial, sino que era parte de una iniciativa ciudadana llamada La lluita continúa, que con el caso de Guillem Agulló como punta de lanza, da voz a todas aquellas personas, colectivos y grupos sociales que han sufrido y sufren la lacra del odio, la xenofobia, el racismo, la persecución política y la discriminación en nuestro país, Europa y el mundo. Adaptación del libro del mismo título de Jaume Fuster, no pone el acento en contar cómo fue el asesinato, que, ojo, spoiler, no solo no aparece, sino que el propio personaje de Guillem apenas llegamos a conocerle, sino en la lucha de su familia y amigos para que su muerte no quede ninguneada como fruto de una pelea entre tribus urbanas rivales, sino que quedara claro que fue un crimen fascista. Y cómo esta agotadora lucha llena de obstáculos y amenazas afectó a la vida cotidiana de los Agulló y Salvador, a su salud mental, a su entorno. Es imposible no sentir empatía por Guillem padre, por la madre Karma, por las hermanas Carmina y Betlem. Es ella quien introduce en el disco en directo de Brain Pass, grabado en Valencia en 2005, la canción Nothing is por, no tengas miedo, con un discurso que pone los pelos de punta. Nunca nos podrán arrebatar sus ganas y sus ideales, que también son los nuestros. Muchas gracias una vez más por no olvidar. Guillem Agulló, ni oblid ni perdó, exclama, emocionada, antes de que la dolçaina arranque con el contundente himno antifascista que los pioneros del rock ska folk en valenciano compusieron en el 2000. No estàs sol, no tingues por, ja ningú improtarà el teu cos. No estàs sol, no tingues por, ja ningú destruirà el teu cor. Ja nadie destruirà tu corazón. Y para la banda sonora original de La mort de Guillem, el ex-Obrimpa Xavi Sarrià compuso una canción llena de referencias a la cultura valenciana, una de cuyas estrofas, en muchos casos con la firma de Arran, organización heredera de Maulets, en la que militaba Agulló, una frase que fue escrita en muchas paredes de Cataluña del País Valenciano la noche del estreno de la película. Per molt que bufe el vent, no s'apaguen les estrelles. Y otra frase a la que quiero llegar. El batec inmortal de milers de Guillems. El latido inmortal de miles de Guillems. Preciosa metáfora. El asesinato de Guillem es un símbolo político e incluso generacional. Es parte fundamental del relato de las luchas antifascistas de los últimos 30 años. Cuando le mataron, yo tenía 11 años. Por lo tanto, cuando empecé a interesarme por estos temas, a escuchar y leer ese Ni oblid ni perdó, la movilización llevaba un lustro, que con esas edades pues suena casi tan antiguo como hablar de la guerra del 36. Aunque lo respetabas profundamente y sabías que ese era a tu lado, pillaba algo lejano, geográfica y temporalmente. Pero fíjate, que viendo en el amor de Guillem el bochornoso juicio donde incluso hacen cantar el cara al sol a una de las amigas del asesinado para comprobar que sabía lo que le habían cantado los asesinos, pues, tuve una especie de regresión a la adolescencia. Al juicio por el asesinato de uno de mis Guillems, David Martín Martín, un chico de mi pueblo, Pinto, al que mataron en Arganda el 14 de octubre del 95. Y como esto es un pueblo, se trataba del hermano de una amiga. Viendo la película también pude reconocer el sufrimiento de la familia ante una pérdida así, algo que ya había visto en la familia Martín Martín. Aquel fue un caso terriblemente sangrante. Va a parecer que hago eso de culpar a la víctima, pero no me voy a andar con tonterías. Cuando defiendes determinadas ideologías, cuando llevas determinadas pintas, cuando luces un parche concreto, o eres de una raza diferente, pues tienes más papeletas para ser agredido por fascistas. Eso es así. Es el consabido ten cuidado de nuestras madres y padres al vernos salir de casa en nuestras punkis juventudes. El no enterarnos de que sigue habiendo agresiones fascistas porque ya no salimos de fiesta ni llevamos pintas en nuestra burbuja adulta, pues vale. Dicha esta aclaración, David Martín, a diferencia de Guillem Agulló, no se podría encuadrar en ninguna tribu urbana, entre comillas, ni era un militante antifascista. No estaba racializado. Era un chico joven, blanco, de 21 años, algo pijillo incluso, que fue de fiesta a otro pueblo y topó con la gentuza equivocada. Unos buscabroncas del libro, una pandilla a la que llamaban los pastilleros, que según el informe elaborado por la 111 Comandancia de la Guardia Civil, eran cabezas rapadas de ideología neonazi. Pero, como en el caso de Guillem, la defensa de sus asesinos intentó alegar que no había nada de política de por medio. Quizá no, y lo mismo era solo ultraviolencia, aunque no hay que olvidar que, como cantaban Puig, ¿cuál es la esencia fascista? La respuesta se llama violencia. Sin querer con esto ponernos moralistas. Los abogados de los pastilleros también alegaban que no había intención de matar, que se les fue de las manos. Una de las cosas que más de las que más se habló durante el juicio, terriblemente mediático, fue de quién fue el que dio el golpe mortal durante la paliza grupal a un joven tendido en el suelo. ¿En serio importa eso? Pues por lo visto en términos legales sí. En El País, bajo un horrible titular noventero, un hombre de 21 años muere machacado por una pandilla en una zona de Copas de Arganda, contaban que jóvenes de Arganda consultados por este periódico declararon que quienes han cometido la agresión sabían lo que hacían, pues la han dirigido contra jóvenes de fuera de Arganda. Si tocan uno del pueblo, saben que hay muchos más detrás de cada uno de nosotros. Ir a por el aparentemente más débil, en este caso, uno de fuera, es puro fascismo. El asesinato de David impactó muchísimo en un pueblo pinto que entonces tenía unos 20.000 habitantes y cierta tradición obrera. Las horrorosas y amarillistas noticias que por entonces veíamos en informe semanal sobre neonazis, skinheads y paliza, de repente se llevaban a un vecino del municipio. Se involucró mucho el movimiento contra la intolerancia, entonces todavía jóvenes contra la intolerancia, que capitalizó muchas de las movilizaciones en condena de estos asesinatos en aquellos duros años 90. Pero igualando las agresiones fascistas a la autodefensa antifascista porque la violencia es mala, venga de donde venga. Hubo homenajes ciudadanos institucionales que llegaron a congregar a miles de personas, cuyo fruto más visible es la importante plaza que lleva el nombre de David Martín desde noviembre de 1996, tras una campaña de recogida de firmas. La placa de la plaza en algún aniversario del asesinato ha amanecido con un ramo de flores y el mensaje, el mejor homenaje, continuar la lucha. Tiempos duros los 90 en términos de calle. No hacía tanto del asesinato racista de Lucrecia Pérez, inmigrante dominicana de raza negra, en 1992, un crimen que despertó del sueño de la modernidad a la tolerante España de los Juegos Olímpicos y la Expo. Apenas unos meses antes del asesinato de David, mataron en el polígono de Costa Polvoranca, en Alcorcón, a Ricardo Rodríguez García, Richard, que tenía unos 20 años aquel mayo de 1995. Una banda de rapados mata de una puñalada a un joven que les miró mal, titulaban con sus dos cojones, en El País al día siguiente. El enfrentamiento de dos tribus urbanas origina el primer crimen de Costa Polvoranca. También este fue un asesinato fascista, que los medios presentaban con una pelea entre cabezas rapadas, bacalaeros y punkis, obviando el componente político. También aquí el juicio dio vergüenza ajena, centrándose en quién dio la puñalada mortal en una agresión en grupo. En este caso sí hubo un puntito de justicia popular. Tras la primera manifestación de condena al asesinato, un grupo de personas atacó y terminó quemando el pub Donkey, de Don Quijote, del que habían salido los nazis que habían agredido a Richard y sus amigos, y cuyo portero fue condenado también en el caso. Mucha gente se jugó el pellejo en las calles durante los años 90 para frenar esa escalada de agresiones, esa violencia política asociada al ocio nocturno. Para los nazis, que eran especialmente fuertes en los grupos ultras del fútbol y que adoptaban la estética skinhead. Ahí podríamos encuadrar el asesinato del seguidor vasco de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, por un nazi del Frente Atlético en 1998 que me impactó tremendamente. En Madrid, en las manifestaciones antifascistas del 20N, originalmente se empezaron a organizar para proteger los puestos políticos y contraculturales de la Plaza de Tirso de Molina, en el Rastro, de los ataques de los grupos de ultraderecha que se concentraban alrededor de esa fecha cada año en la cercana Plaza de Oriente para recordar a Franco. Y tras el asesinato de Lucrecia Pérez en el 92, precisamente el 14 de noviembre, coincidieron la manifestación de repulsa con esta efemérides. La autodefensa era peligrosa también. El joven Rafa Ballarín pasó 27 meses en prisión tras defenderse con una navaja de un ataque de 6 nazis que le increparon por su estética punk, con la mala suerte de que murió uno de los agresores, en diciembre del 96 en Madrid. El Estado acabó indemnizándole porque fue absuelto al considerarse que había actuado en legítima defensa, pero se había chupado ese tiempo de prisión preventiva, en un juicio donde nuevamente se hablaba de tribus urbanas, obviando el componente político, y donde se presentó como acusación particular contra Ballarín, Jóvenes contra la Intolerancia. A él le dedican la canción Alerta Antifascista a los indios en su disco en directo Solidaridad, cuando tras la estrofa en la que dice «No pararemos frente a la agresión» gritan «¡Aupa Ballarín!». En los extraños años 2000, el buen trabajo del antifascismo había conseguido que las calles no fueran no ya seguras, sino no tan inseguras. Y en el caso concreto de Madrid se podía perder el tiempo pues en dividirse y en pelearse por qué siglas debían aparecer en el cartel de la convocatoria del 20N, por imponer criterios políticos de organizaciones concretas, en marcar más lo que divide que lo que une en luchas supuestamente unitarias. Madrid será la tumba del fascismo, pero a mi manera o no respiro. Hablaba de Miss Guillems, por eso estoy centrando tanto la cosa en Madrid. Si mis Guillems adolescentes fueron David, Aitor o en menor medida Richard o Rafa, el Guillem adulto fue Carlos Palomino. El asesinato del Pollo en 2007 por un militar neonazi cuando se dirigía con un grupo de militantes antifascistas a una protesta contra una provocadora manifestación racista en uno de los barrios con más población migrante de la capital, Usera,

continuamos en este Cienfuegos, pues recordando a esas víctimas del fascismo, a nuestros Guillems, en ese texto que hemos leído del libro La Mecha, historias de política y rock, basado en estas dos canciones que hemos escuchado, el Nothing Sport de Obrin Pass y este No se apaguen las estrellas de Xavi Sarrià. Comentar que Xavi Sarrià acaba de sacar un discazo, Causa, se titula, parte de cuyos beneficios irán a los 5 encausados antifascistas de Pego, pueblo de Alicante, que respondieron ante una provocación nazi con excusa del fútbol en su pueblo. Va a haber gira de presentación y que va a parar en Madrid el 28 de mayo en la Sala Copérnico. Y otro ex de Obrin Pass, su teclista y voz Miquel Ramos, es periodista. Estaba bastante reconocido pues por estar investigando todo el tema de los crímenes de odio, llegó a salir en tertulias de Televisión Española por haberse especializado en todos estos discursos y acaba de sacar un libro que tiene una pintaza tremenda y que no tardaron mucho en hacernos con él, Antifascistas. Así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90, lo ha editado Capitán Swing, lo que es garantía de que va a estar bien presentado. Cuidado la portada ya de por sí del enorme Rock Black Block, que es un muralista de la hostia, ya está chulo. Y efectivamente, Capitán Swing, garantía de ediciones cuidadas, buena selección editorial y libros que merece la pena leer, desde sí, luego. Sí, sí, sí. Este Antifascista se presentó la semana pasada en Madrid en el nuevo Ateneo La Maliciosa. Y por lo visto no cabía un alma, me quedé con las ganas de haber ido por ahí, pero sí, bueno. Yo igual, tenía ganillas, tenía ganas de ver el Ateneo por dentro, porque pasé hace unas semanas por delante y el sitio es impresionantemente grande. Bonito que además se comparta con Ecologistas en Acción, del cual tenemos una sección en Pinto que hace un muy buen trabajo, así sí, que bueno. Sí, bien, la antigua asociación Aulaga, Ecologistas en Acción Pinto, sí. Bueno, hemos hablado de esos nuestros Guillems, ¿no? David, el que nos marcó aquí tanto en Pinto, hemos hablado de Richard, hemos hablado de Zabaleta, hemos hablado de Carlos Palomino, y eso es quizás lo más visible del discurso fascista, ¿no? De esas agresiones en la calle, que afortunadamente es algo cada vez más minoritario por cómo hemos comentado, pues por esa gente que se jugó el pellejo, esa gente que también que forzó que las instituciones tomaran un poco de partido, que no miraran hacia otro lado, incluso aunque tuvieran tanto y tanto infiltrado en los cuerpos de seguridad. Pero bueno, no hay que despistarse. Sí, por un lado han bajado las agresiones en la calle, quizá tampoco hemos sido muy callejeros tú y yo como para haber estado en situaciones así, aunque los dos hemos sido agredidos por fascistas a lo largo de nuestra adolescencia. Sí, sí, y sufrías ese miedo de no voy a determinada zona por... que eso pues ya no lo tenemos, que no sé si es porque no se dan esas agresiones o porque ya somos unos señores de 40 años y esas agresiones que suelen quedar un poco más entre chavales, pero eso que no nos quiten de esa... Es la burbuja adulta que mencionábamos en el artículo, que a veces... Y hay otro motivo también, que es el hecho de que la tendencia del fascismo ha sido a la institucionalización. Aquí tenemos ejemplos en el Estado español y desgraciadamente también en el Ayuntamiento de Pinto, con determinado blanqueamiento incluso, ¿no? Pues tener que encontrarse a esta gente en concentraciones, manifestaciones y eventos públicos en nuestro municipio, ¿no? Sin sí, que... de gente que sabes que ha sido de esos movimientos de los que estamos hablando, de agresiones en la calle, de grupos futboleros, etcétera. Y estar, verles pues... que les limpian la cara hablando de este joven español que le gustan los toros. Es un poco de venga, colega. Y estar pues un poco pues en esa línea, ¿no? Institucional, aunque evidentemente no es lo único que hay, retocando algunas de las aristas más antidemocráticas, por decirlo de alguna manera, o que peor imagen podría dar a nivel democrático. Y bueno, quizá la punta de lanza en Europa Occidental de toda esta institucionalización del fascismo fue el Frente Nacional francés. Y bueno, pues hemos visto precisamente ayer cómo de nuevo, y creo que es la tercera vez en la historia electoral francesa. Sí, segunda consecutiva. Segunda consecutiva, en efecto. El antiguo Frente Nacional, ahora se llama Reagrupamiento Nacional, si no recuerdo mal, ha llegado a la segunda ronda de las presidenciales. En Francia se elige el presidente directamente en voto popular y se eligen en doble ronda en el caso de que no haya, creo que un porcentaje mayor del 50% en la primera. Sí, que eso así. Es casi imposible. Sí, un modelo muy, muy similar al de muchos países, pero no así el de España. Entonces, bueno, pues en este caso seguramente casi imposible que gane, porque en Francia sí que hay una cierta conciencia antifascista, no obstante republicanista, sí, de defender, sí, la defensa de la república, sí. Efectivamente, también sí, la primera vez que pasó lo de llegar al Frente Nacional, la alternativa era Chirac, sí, de no, la Marinera, y de hecho yo he visto que la candidata de los republicanos del partido histórico de Chirac, de Sarkozy y demás, ha dicho que va a votar por Macron únicamente porque no se puede permitir que la extrema derecha lleve al gobierno del país, algo que aquí pues aquí tenemos lo que tenemos. Sí, aquí se ha visto lo de Castilla y León, me parece, de libro, de vengas, es que sois... Efectivamente. Pues aquí tenemos mucha mucha basura que no pudo ser sacada del contenedor y le estamos sufriendo las consecuencias, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, como decimos, aún así, el mayor voto histórico en estas primeras rondas de las presidenciales para el Frente Nacional francés. No solo eso, sino que se presentaban 12 candidaturas, tres de ellas consideradas de extrema derecha, una de ellas muy muy friki, un polemista ya apellido Zemmour, que a mí ya me sonó cuando vi el nombre y demás, a apellido judío, y efectivamente un culturalmente judío, de emigrado de Argelia, la familia y demás. Entonces, pues la línea del nuevo fascismo, ¿no? Pues igual en algunos países donde pues el judaísmo o ya no tiene una importancia porque los matamos a todos, así de claro, sí, y se les expulsó de Europa, o bien porque ya no se les considera un peligro para, pues llámale raza aria, llámale cristianismo, llámale Europa occidental, lo que sea. La cultura occidental, para Europa. Ahora el europeísmo es algo que la extrema derecha tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial, como que lo cogieron mucho, la defensa de Europa. Sí, esa tercera vía y demás. Pues efectivamente, considerando que a día de hoy esa extrema derecha cambió, digamos, ese antisemitismo por el antiislamismo, pues la bandera que ha utilizado ha sido precisamente la bandera contra el Islam. No nos vamos a meter aquí en toda la situación de Francia con las personas del Magreb y de la francofonía. Ya hemos hablado alguna vez de ello. Y había un tercer candidato también de extrema derecha, bastante minoritario. Pues parece ser que un tercio de los votos que se han emitido en Francia ayer han ido a partido de extrema derecha. Teniendo en cuenta además que Macron es precisamente el candidato ya ni siquiera de la socialdemocracia, aunque provenga del socialismo, tenía medidas como aumentar la edad de jubilación, como endurecer las peticiones o las condiciones para acceder a subsidios públicos. O sea, nos estamos encontrando en una situación de derechización de la sociedad, que sí, ya lo hemos hablado alguna vez. Sí, sí, porque el Estado español es un caso clarísimo de cómo al entrar el discurso de la extrema derecha, pues se va moviendo el polo del resto de discursos de los partidos para no perder esos posibles votos. La derecha se va yendo para allá, la supuesta izquierda se va metiendo más para ese polo y al final queda como qué discurso más radical el de una socialdemocracia light como Unidas Podemos. En el caso de Francia, además, esto no es nuevo. Ya se habló mucho de la derechización de Nicolas Sarkozy en los disturbios de la Banlieue en el año 2005, algo de lo que también hemos hablado, ¿no? Y precisamente para no perder votos ante la extrema derecha. Y bueno, pues esto es lo que tiene la democracia. La democracia, entre otras cosas, ha demostrado que no sirve para detener al fascismo. No se hizo en 1938 cuando, pues en una serie de reuniones, en teoría, se había llegado a una serie de pactos con Hitler en Múnich, y efectivamente pues se paró a Hitler como se debería ser. Sí. Y como no, a Hitler, a Mussolini, desgraciadamente no se pudo parar a gente como Franco o Salazar. Y bueno, pues en este caso estamos viendo, somos conscientes, porque estamos viviendo un resurgir del fascismo en toda Europa, que la democracia no tiene los mecanismos necesarios, y seguramente tampoco la intención de detener al fascismo. Si hemos aprendido de la historia, habrá que demostrarlo, no voy a decir más. Pero bueno, en este caso en Francia sí que tenemos un ejemplo de cómo hacer para, igual no para pararles, porque se ha visto que de momento no ha sido posible, pero sí por lo menos que no estén cómodos, y que tengan que tener cuidado a la hora de salir a la calle. Sí, que alguna de las consecuencias más graves, estos asesinatos que hemos contado, pues a lo mismo no sea tan fácil que haya presencia... O que las comunidades... más vulnerables, sí. Sí, más... migrantes, que además está asociado a comunidades con un nivel adquisitivo muy bajo, se sientan protegidas, ¿no? Que al fin y al cabo es algo fundamental. Y además, seguramente, pues, ralentizar el avance de este fascismo como mínimo, o eso, que tengan que limar determinadas aristas, que eso puede ser positivo o negativo. Pero bueno, en este caso tenemos eso, pues... Un ejemplo a nivel histórico, en la década de los años 80, un colectivo conocido como Red Warriors, que literalmente sembraron el terror entre los fascistas del Frente Nacional en aquella década. El Frente Nacional, que tenía unos condicionantes nazis muy, muy directos, Jean-Marie Le Pen, el padre de Marie Le Pen, y con el cual han acabado bastante peleados, que es el líder histórico del neofascismo francés. Tuvo juicios y tuvo condenas por negar el holocausto y no se cortaban absolutamente nada, quizás en un momento además en el que no veían la capacidad, digamos, de tener los éxitos electorales que tienen a día de hoy. Estos Red Warriors, con un componente estético, skin muy, muy importante, con un conocimiento de las artes marciales y de la lucha callejera fundamental, básicamente se dedicaban a atacar y atentar contra las sedes y los militantes del Frente Nacional francés a lo largo de la década de los 80, mayoritariamente en el entorno de París, y sufriendo consecuencias legales que no por ello les hizo, digamos, retroceder. Y luego es muy curioso porque... quien haya visto esta peli de culto francesa de los años 90-2000, La Haine, El Odio, precisamente hay, no creo que se refiera a Red Warriors, pero sí que hay una serie de enfrentamientos con neonazis, con rapados, con skins del Frente Nacional en alguna de las escenas. Y bueno, es una película de culto en gran parte para los antifascistas de la portada del libro Antifascistas, es un mural inspirado efectivamente en el cartel de la peli. Y además es un peliculón, la cosa como son, que no he visto. Pues es un muy buen peliculón. Sí, un musa ahí en toda regla. Y bueno, Francia, país al cual yo le tengo mucho cariño, la verdad. Siempre me gusta viajar a Francia y siempre me ha gustado escuchar rap francés. Sí, rap político francés, más grandes. Es una cosa que siempre me ha molado. La peli de La Haine tiene una banda sonora tremendísima, pero tremendísima. Y bueno, en este caso de Francia, de Saint-Étienne, proviene este grupo que va a sonar, este colectivo de hip-hop Do It Yourself, llamado Collectif Marie Rez. Os dejamos con su versión contra Supelians. El francés no es lo mío. Vous avez confié le maintien de l'ordre à un connard. Ouais, c'est parfait, le maintien de l'ordre, c'est un boulot de connard, ça tombe bien. C'est MR, Collectif Marie Reed. Quelques lignes de plus dans les dossiers d'Interpol. Quelques signes de plus qui soulignent le contrôle. Quelques recrues de plus, échelon RG Europol. Quelques cellules de plus, le capital construit les tôles, ouais. C'est là leur monde entre le strass et la crasse. Et ils filent mes matraques sur la Copernicustrasse. N'ont pas de place pour celui qui sort du rang, à part dans l'un de leurs multiples camps d'enfermement. Le suivant sera à ciel ouvert, CCTV dans les rues, CRS dans les TER. Ils incitent à la surveillance, la délation comme sous Vichy. Et bien sûr ce n'est jamais leur faute, comme à Sarcelles ou à Clichy. Ils abreuvent de clichés, la propagande sur les écrans, craignent pour sa sécurité et accepter leur armement. Toute révolte ils peuvent l'acheter au prix d'un confort déprimant. Sinon ils sont des cachets, des seringues et des calmants. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Surveillance. Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se trinquera à l'essence. Encore des mensonges et des ellipses en accord avec ceux qu'ils élisent, font des scores par la haine qu'ils attisent et décorent les majors de la bêtise. Puis longtemps, la presse indépendante est enterrée. Depuis longtemps, la chasse aux dividendes est commencée. Évidemment, évidemment, faut pas le dire. Continue tout gober, ils peuvent toxir la tombe. Dana n'a rien de beau à prédire. Les bombes, charia et dictature me font frémir. Ils nous disent comment penser, comment bouffer, comment mourir. Ils méritent avec leur principe de précaution, leur tout sécuritaire et pourquoi pas l'extrême onction. Tant qu'ils y sont, ils nous fliquent à chaque carrefour. Dès que tu flippes, quand tu sors de ta cour, ils nous mettent la pression comme à la bête. Traqués de la chasse à cour, on maintient nos intentions et on tient tête, non par haine mais par amour. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se craindra à l'essence. Putain, y'a des hélicos dans le ciel, des flics plein la rue, la paranoïa devient démentielle. T'as vu, t'as cru pouvoir esquiver, mais affronter devient essentiel. L'horreur de la réalité, elle, s'est accrue. Bien plus que ce que t'as cru, ça devient ardu. Le choix entre la prison et l'apathie, entre les matons et la patrie. Quand je l'ai su, j'ai pas pleuré, j'ai pari. Depuis, je vois que ça part en couille de Los Angeles jusqu'à Paris. Alors je me blinde et reste conscient du danger. Pour une manif ou un concert, tu peux manger. Leurs chiens sont toujours prêts à être lâchés. Faut pas s'étonner que dès le matin on veuille les clasher. La classe est qu'ils endorment tout le monde à coups d'air ou de cachet. Cherche même pas à te cacher au dossier dangereux dans leur fichier t'es classé. Pas d'autre issue ici, Dieu de se faire casser. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Surveillance. Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se craindra à l'essence. Subversion, contre surveillance. Subversion, contre surveillance. Subversion, contre surveillance. Subversion, contre surveillance. Ouais, suenan bien esto de Collective Mary Red. Tremendos, ¿eh? Y bueno, pues esta banda yo tuve ocasión de verlas tocar hace ya muchos años, yo creo que en torno al año 2007, quizá incluso 2006, en el extinto Cesio a la Alarma de Madrid. Y estaba recordando... Por el sitio, los años cuadran, tiene absolutamente. Tiene que ser justo esas fechas. Y estaba recordando y las vi tocar un par de veces más en Barcelona, si no recuerdo mal. Una temporada que venían mucho a tocar allí en de los Pirineos. Y bueno, pues banda tremendísima de rap político. Y además con un nombre más que interesante, la verdad, que no conocíamos en profundidad, ni mucho menos, ¿eh? No, no. Se refiere a la pirata del siglo XVIII, Mary Read, que junto a Anne Bonny fueron una de las mujeres fundamentales en la Edad de Oro de la piratería, que fue precisamente el siglo XVIII. Fueron las dos únicas piratas que fueron juzgadas y condenadas por ser piratas, bajo la legislación antipiratería, que no tiene nada que ver con Ramoncín. Y bueno, en este caso además, una historia personal más que interesante, ¿eh? A Mary Read la vestían desde pequeña de hombre para recibir dinero de su abuela paterna, ya que su madre había tenido un hijo, estaba casada con un marino, tuvieron un hijo juntos que murió y tuvo una aventura extramatrimonial de la que nació Mary. Y pues bueno, pues para conseguir pudiendo sobrevivir a nivel económico, pues bueno, a Mary la vestía de chico. Y de chico siguió. Se alistó como marinera en el ejército y también en el ejército británico, pero vestida de hombre. Fue apresada por piratas vestida de hombre y fue convertida en una de ellas. Se hizo muy amiga precisamente con Bonny, que era la pareja del capitán de este barco pirata. Fue una de las personas que la apresó y es la que descubre su identidad. En el barco, al final, esto no se puede mantener en secreto y es aceptada como pirata, como una más dentro del barco. Sí, cosa que en el siglo XVIII es como muy, muy revolucionario, muy rebelde. Sí, aunque la piratería tiene algunos elementos así muy curiosos, horizontales y demás, que igual alguna vez tendremos que investigar. Sí, sí, sí, también hay mucho romanticismo alrededor también, de idealizar a una gente que eran unos criminales, pero también tiene cosas bonitas. Efectivamente. Se casa con otro pirata por el rito de las bodas piratas y es apresada poco tiempo después en Jamaica y muere por unas fiebres. Es curioso porque tanto Anne Bonny, pero en este caso Mary Read, ha dado pie a una gran elementos culturales, elementos icónicos en torno suyo. Evidentemente esta banda de rap, pero también escritos de Borges, de Zoe Valdés. Buen nivel. Aparecen como varios personajes en diversos videojuegos. ¿Tienen estatuas? Por curiosidad. Pues lo he mirado esta mañana, pero como yo el mundo del videojuego no lo controlo nada, no le he dado, no lo he buscado. No, uh-huh. No lo he dado mayor tal. Y incluso he descubierto que hay una librería en la zona de Atocha, en Madrid, una librería transfeminista con, ay, con cierto, su nombre. Cierto. Así que la verdad es que sí. Buena canción, buena banda y además buena historia, ¿eh? Para esta semana, que es muy especial. Sí, sí, sí. Sabes en qué semana estamos, ¿no? No me queda otra. ¿No te queda otra que saberlo? Venga, vamos a ver qué semana es. Ya huele a Semana Santa. Como rosario de la aurora, llega la primavera. Y el azar anuncia una vez más que Cristo ha muerto y en Sevilla va a resucitar. Capataz, llama a tu gente. Id saliendo los hermanos con cirios de penitente. Los muertos de Cristo con su ya clásico Aleluya, Gloria al Señor. Semana Santa es algo que en España en general y en Sevilla en particular es un tema que yo creo que es mucho más que religión. Es una identidad cultural fortísima y con mucho, mucho arraigo popular. Es también un, desde hace muchísimos años, un tema que atrae turismo, que atrae gente en la calle, que atrae consumiciones en los bares por las que pasan las procesiones, es un sector económico realmente la Semana Santa. Sí, al fin y al cabo cualquier hecho cultural se puede convertir en economía, que es lo que pasa con la Semana Santa. Sí, sí, sí, absolutamente. Aquí que somos ateos, ni agnósticos ni leches, aquí somos ateos, pues quizá nos puede costar entenderlo o compartirlo, pero bueno, es así y está muy bien conocerlo a la hora de analizar la realidad que te rodea. A mí personalmente, a mí me gusta ver procesiones, me flipa la iconografía que tiene alrededor, entender qué significa cada cosa, porque no es nada inocente que lleven esas pintas, que el paso que salga determinado día sea este y no otro. Tiene un simbolismo que mola mucho conocer. A mí verlo, pues sí, no he sido mucho de la Semana Santa porque siempre me ha resultado muy oscuro, pero en estos últimos años sí que me llama mucho la atención. Pero bueno, como me llama la atención la vez que estuve en Marruecos y era Ramadán, como algo externo a mí, que como elemento cultural, pues me gusta conocer. Pero evidentemente no me... Ah, yo tanto como no es externo a mí no lo puedo considerar, porque al fin y al cabo, pues si había familiar, gente cercana que se ha estado metiendo estas cosas, y es algo que lo relacionaba mucho. Pues iba al pueblo y ver desde el balcón de mi abuela la procesión, etcétera, como es algo que sí he sentido como parte de mi formación, pero sí, es verdad que no... A ver, me cuesta entenderlo como, creértelo como religión, no como algo de, bueno, si soy un chaval de 15 años en el pueblo, pues tengo que salir en la procesión porque es la tradición de aquí, que es lo que pasa. Luego ves determinadas muestras de fanatismo e idolatría que, flipas, de como peña que se le va la jodida olla, pero bueno. Como decimos, es algo que es muy fuerte, un sentimiento muy fuerte, y saberlo utilizar en política ha dado históricamente muy buenos réditos. Y nos vamos a ir a los años de la Segunda República Española, de cuya proclamación se cumplen esta semana precisamente 91 años, donde la Semana Santa en Sevilla fue un campo de batalla más, uno de tantos campos de batalla de guerra social, en cierto modo, durante aquellos años. Ya sabemos, ¿no?, de la Segunda República, las elecciones municipales del 14 de abril del 31 no se consiguen en las ciudades, esto siempre es importante, una amplia mayoría a los partidos que abogaban por el final de la monarquía de Alfonso XIII, lo que supone esa proclamación de la Segunda República Española, la salida del rey, que está salpicado por decenas de escándalos de corrupción, por la salida del rey y su corte. ¿De qué rey? De Alfonso XIII, abuelo de... Es que ha dicho corrupción y salida apresurada del país y no me... Sí, pero sin proclamaciones de república. Sí, son historias que suenan, pero que no tienen el mismo final de momento y por desgracia. Voy a leer fragmentos de un artículo de Manuel Buñuel en la web Contracultura. Un artículo bastante interesante, lo compartiremos en nuestras redes. Y comenta, en mayo del 31 el gobierno, el de España, abolió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en los colegios y permitía la libertad de culto religioso. Esta reforma, junto con lo que se ha denominado la quema de conventos, una serie de incendios en iglesias debidos a disturbios callejeros entre monárquicos religiosos y republicanos, pues hizo que la República se ganase aún más animadversión de los sectores eclesiásticos. Tras esto, el Ayuntamiento Republicano de Sevilla, en julio del 31, decidió remodelar los nombres de las calles de la ciudad, desapareciendo los nombres que aludían a la monarquía o a la iglesia. Hubo alguna excepción con alguna monja que falleció en aquellos años, pero todo eso pasó. En los meses previos a la Semana Santa del 32 ya hubo reuniones en el Ayuntamiento para organizar la celebración de dicha fiesta sevillana. En ese contexto, el alcalde José González de la Bandera, asesinado tras el golpe de Estado franquista, expuso algo acorde con las leyes republicanas, que el sistema de subvenciones directas a las hermandades no podía continuar como antes, que había que buscar un método distinto, y les ofreció como forma alternativa de financiación la explotación de palcos y sillas para costear sus gastos, una propuesta que no gustó en absoluto en las hermandades. Se realizó una reunión entre el gobernador civil, el alcalde y la mayoría de hermanos mayores de las cofradías, y en esta reunión las autoridades republicanas se comprometieron a garantizar el orden en las calles para que las cofradías pudieran salir con normalidad, porque la República era respetuosa con todas las ideas. Esto es, entre comillas, literal el argumento que daban. Y porque fundamentalmente la idea de la República fue de ser una república del orden. Ya hablaremos sí, de la República. Sí, sí, eso es. Además de ello, si el Viernes Santo procesionaban todas las cofradías, el Ayuntamiento haría procesionar también al Santo Entierro y eso haría que el presidente Niceto Alcalá Zamora visitara Sevilla para verlas. Aun con estas ayudas y facilidades, los hermanos mayores dejaron entrever que no se saldría. Entre el 13 y el 18 de febrero se celebraron los cabildos de las distintas hermandades, donde los hermanos de todas las procesiones votaron por no salir, siguiendo la opinión de los hermanos mayores. La única excepción fue la trianera Hermandad de la Estrella. Los esfuerzos del ayuntamiento habían caído en saco roto y Sevilla viviría una Semana Santa inédita con solo una procesión en toda la semana. A la hora de analizar algunos de los motivos que esgrimieron estas hermandades para no salir en esa Semana Santa del 32, Buñuel afirma que gran parte de los hermanos mayores de las hermandades tenían simultáneamente cargos de gran importancia en organizaciones políticas, sociales y empresariales de influencia monárquica y derechista. Y sobre el papel de la hermandad que sí salió, la Estrella explica que en el imaginario colectivo esta hermandad ha sido catalogada como la valiente por salir el año donde prohibieron salir o por enfrentarse al miedo a ser atacada durante su procesión. Y dice que para esto ha tenido mucho que ver la reescritura de la historia que se ha realizado durante el franquismo, ya que realmente durante los meses previos a su salida, esta hermandad, la Estrella, fue tachada de hermandad esquirola frente a las que no salieron, el resto. O sea, es una vuelta de tuerca la historia de cómo se habló de eso, de que se prohibió la Semana Santa durante la República y hubo una valiente que sí se atrevió, etcétera, y no fue así. De hecho, la Estrella publicó un comunicado en aquella época en la que se ve claramente el respeto al régimen republicano establecido y la condición social humilde de sus hermanos. Leo un fragmento. Al final todo es lucha de clases. Sí, hasta el sacar estatuas de Cristo crucificado. Yo cuando he dicho que era de Triana, digo, pues ya me he imaginado que... Sí. Leo un fragmento del comunicado que es muy curioso, la verdad es que es interesante. Esta hermandad ha acordado ratificando lo que ya comunicara a los excelentísimos señores gobernador y alcalde de Sevilla que cumplirá sus reglas, haciendo estación a la Santa Iglesia Catedral en la tarde del Domingo de Ramos, siempre que cuente con medios económicos para ello. Dice, por lo mismo que pertenece al pueblo, tiene esta cofradía fervientes deseos de no producirse de forma contraria al interés general. Procuraremos por todos los medios, con verdadero espíritu cristiano y con alta conciencia ciudadana, afrontar la situación y tenga vuestra excelencia la seguridad absoluta que esta cofradía, que es del pueblo, al pueblo se debe. Que es tanto como decir que se debe al régimen constituido legalmente. Pero ojo, que tiene más historia. No fue nada sencillo a esa única procesión. Días antes en Sevilla había sido el Congreso del Partido Comunista de España y además en el contexto en el que había de conflictividad social había una huelga, ojo tú, ¿de qué hay huelga que puede fastidiar más a un español en días festivos? De la hostelería. De la hostelería, dependientes de bares y tabernas de Sevilla en huelga. Y cuenta Buñuel en este texto, durante la procesión ocurrieron 3 intentos de dañar las imágenes. Un lanzamiento de un ramo de flores con un ladrillo dentro que no causó daños. En segundo lugar, un lanzamiento de un cascote al paso del Cristo que impactó en un ángel. Y en tercer lugar, cuando... ¿En un ángel? ¿Qué tipo de...? O sea, ¿de los de verdad? ¿De los de mentira? De los... Pues claro, que o de ángel Cristo. Hace falta. Pues entiendo una de las imágenes. Y en tercer lugar, cuando la Virgen de la Estrella iba a entrar en la catedral, 2 cohetes pasaron cerca del paso. Y un joven anarquista de 21 años disparó 2 balazos contra el paso. Sin acertar en las imágenes, pero sí en las telas del paso. Este joven era Emiliano González Sánchez, detenido y condenado varios años en prisión tras los hechos. Ambos jóvenes militaban en la Federación Anarquista Ibérica. José Aguilar Villagrán realizó una entrevista sobre estos hechos en el año 80 en la revista Triunfo, en la que pudo entrevistar a Juan García Dana, que había participado con Emiliano en los disturbios y sin tapujos le contó su encuentro con la pasionaria y qué ocurrió aquel convulso día. Yo leo literal el fragmento de esa entrevista. Ya en el puente de Triana quisimos darle algunos achuchones al paso y tirarlo al río. Pero luego nos llegamos a ver a Dolores Ibárruri, que estaba aquí porque se había celebrado el congreso del PC. Ella nos dijo, ¿por qué hacéis esto? La Semana Santa expresa un sentimiento popular que hay que respetar. Si queréis hacer algo, ahí tenéis esa huelga de dependientes de tabernas. Dicho y hecho, continúa el relato. Cogimos piedras y acudimos hasta el Café París, que seguía abierto, con intención de tirárselas. Pero al llegar allí coincidimos con la procesión y la policía nos reconoció. A mí me detuvieron el callejón de la Campana y me dieron una buena paliza en la comisaría a base de patadas y puñetazos. Tela. Muy popular todo. Sí, la verdad es que es tremendo. Años convulsos, los años 30. En el 33 ya no salió ninguna cofradía en Sevilla, porque poco antes había sido el golpe de estado de Sanjurjo, que fue repelido en Sevilla por el alcalde mediante la huelga general, por lo cual le guardaron venganza, una venganza que se cobró tras el alzamiento nacional de Franco. Sin embargo, al año siguiente, en el 34, sí que hubo ya procesiones, con 13 cofradías, había ganado las elecciones la CEDA, esa Confederación Española de Derechas Autónomas, y entonces ya la República no era tan mala, y en las del 35 y del 36 ya sí que hubo una Semana Santa normal con todas las procesiones y demás. Vemos, es tremendo, hasta se pueden establecer paralelismos con otros momentos de la historia, de que esa manipulación electoralista interesada por parte de las derechas contra un gobierno que consideran ilegítimo por los motivos que sean, es algo que pues nos puede sonar, azuzar la conflictividad, ¿no? En contextos donde efectivamente puede haber motivos sociales de queja, algo que está pasando a ellos, llevar a su terreno el descontento social. Y ahora pues se me ocurren ejemplos que hemos visto estos días, pues los paros patronales del transporte tiran mucho por ahí. Son paros patronales, no huelgas de sindicatos de clase. O en la propia Sevilla estos días ha sido ese amago de cierre patronal de los caseteros de la Feria de Abril, porque descubrieron, ¡oh, sorpresa!, que no se puede contratar a gente por jornadas de 16 horas. Esto ha sido lamentable. Yo tengo que decir que una de mi peor experiencia laboral, de hecho, fue no en la caseta de Sevilla, pero en un evento similar, en la conocida Feria de Muestras de Sison, de Gijón, en Asturias, que es un modelo que yo entiendo que debe ser similar, pues casetas, en este caso barracas de feria donde hay comida y bebida, sí. Las condiciones laborales eran tiran con eso, muy por debajo de la más mínima legalidad. Y aquí, como han tirado, además, de para decir, es que con la nueva reforma laboral de la ministra comunista no nos dejan contratar a la gente con contratos más de 8 horas, la hostelería es así, y les han dicho, oiga, que lo del no se está cumpliendo, pero viene esto es del Estatuto de los Trabajadores del año 80, de que las jornadas tienen que ser de 8 horas, que no se pueden hilar más de tantas horas seguidas, etcétera, etcétera. ¿El que por qué se ha seguido haciendo eso desde el año 80 hasta ahora y nadie ha metido mano? Pues lo sabemos, ¿no? Pero bueno, esto queda un poco así, esa historia de la Semana Santa, que nos va a dejar otra historieta más para ir cerrando. Vamos con una canción, pues vale, porque me parece una genialidad, eso te lo digo, utilizar de base para una canción de rap metal la música tan identificativa de los pasos de Semana Santa, algo que hicieron unos sevillanos que no eran capillitas en 2010. Una canción que, como digo, enlaza muy bien la historia que tiene con ese uso de la Semana Santa por parte de los sectores más rancios de la sociedad, en este caso de la sevillana. Vamos con La Hermandad de los Muertos, de Narco. Alguna vez eso, lo que me pasó una primavera volviendo todo puesto. Había un montón de gente porque en mi ciudad todos salen a la calle a ver los pasos pasar. En una semana que llaman santa, cantan saetas en las ventanas, se quedan despiertos hasta las tantas y hasta los santos de sus tumbas se levantan. Me habré metido dentro del cotarro del momento, tiro de gobina, traje buenos nazarenos, cura por todos lados con sotanas de la cara y un millón de policías para que no pase nada. Pero qué vuelo, qué coño es esto, mientras mira arcadas estoy tragando incenso radiactivo. Lo creo, lo que veo, pero todo parece muerto. Son mis mutantes, go, go. Quieren matarte, go, go. Son mis cofrades, están por todas partes. Yo me voy corriendo, me resbalo con la cera al lado de un coche ardiendo, empujando a toda la gente que se va descomponiendo. Hay vísceras, tripas, cachos de carne por el suelo. Robo la pipa de un zombie policía, todos esos muertos vivientes vienen detrás mía. Apunto una tipa que va de mantilla, colitos muertos me persiguen por la silla. Me doy media vuelta, aprieto y pa'lante, le vuelo la cabeza primero que se encarte. Debajo de la túnica sus ojos deformados, como en un puto videojuego yo los voy aniquilando. Estoy gastando balas como si fuera un poseso, tengo todo el puto cuerpo cubierto de restos, comiéndose en la cara vísceras de sus hermanos. Saben las barrigas se arrastran por el asfalto. Go, go. Son mis mutantes, go, go. Quieren matarte, go, go. Son mis cofrades, están por todas partes. Mira cómo huyen los cobardes, huyen y se esconden. Mira cómo corre hasta el alcalde, corre y no saben dónde. Mira cómo huyen los cobardes, huyen y se esconden. Mira cómo corre la sangre, ha llegado la matanza, cofrade. Salga el sol, la hermandad de los muertos. Quieren ven a reinará cuando salga el sol? Hermandad de los muertos. ¿Quién reinará cuando salga el sol? Hermandad de los muertos. ¿Quién reinará cuando salga el sol? Hermandad de los muertos. ¿Quién reinará cuando salga el sol? Hermandad de los muertos. Todo infectado con sed de sangre son. La hermandad de los muertos. Pide perdón a los pies de la muerte. Pide perdón. Pide perdón. Mira cómo huyen los cobardes, huyen y se esconden. Mira cómo corre hasta el alcalde, corre y no saben dónde. Mira cómo huyen los cobardes, huyen y se esconden. Mira cómo corre la sangre, ha llegado la matanza, cofrade. La Hermandad de los Muertos, de los Narco, canción que aparecía en su disco Alita de Mosca del año 2010. Pero unos años antes habían tenido una movida bastante importante por algo prácticamente igual que lo que narran en esta canción. En 2002, hace ya 20 años, pues los sevillanos se enfrentaron a un juicio por un videojuego. Hablamos antes de Mary Rez en un videojuego, pues estos, los Narco, que siempre fueron un grupo bastante rompedor a la hora de sacar cosas, aprovechando las tecnologías. Sí, muy chula, sí. Sí, todo muy, pues eso, su rollo macarra, violento de cómic. Pues acompañaron a su disco Penados y Rebeldes, aprovechando que la tecnología de los CDs lo permitía, un videojuego que se llamaba Matanza Cofrade, el típico videojuego cutre de tiros y demás, que iba a disparar a nazarenos. Pero nazarenos zombies, como lo que cuenta la canción. Exactamente la puta historia que cuenta la canción. Pues la hicieron en un videojuego cutre. Pues el típico colega friki que tienes. Era eso, disparar contra nazarenos zombies. Recibieron una denuncia, se retiraron del mercado 5.000 discos de aquel Penados y Rebeldes de los Narco. Y la Guardia Civil clausuró la página web del grupo por orden judicial porque había una demo del videojuego. No, el videojuego completo. Antes era relativamente habitual poder jugar la primera pantalla de un videojuego descargándotela del incipiente internet. Hablamos del año 2002. Todos los miembros del grupo tuvieron que declarar ante la Guardia Civil, pero al final solo fue imputado el informático amigo del grupo, que era el que había diseñado, programado el videojuego. ¿Quién les denunció? La Hermandad del Gran Poder de Sevilla, y lo hizo por dos vías. Una, por el delito contra los sentimientos religiosos, ese terrible cajón desastre que debería eliminarse de cualquier legislación de un país democrático occidental, pero somos occidentales y democráticos para lo que queremos. Que se han colado cosas, pues eso, como los juicios contra Willy Toledo, contra la cofradía del coño insumiso. Sí, sí. Juicios que, ojo, que suelen perderse siempre, pero al final entramos a esa cosa que gusta tanto a la extrema derecha actual de judicializar todo. Mm. Judicializar todo, y ya por la pereza que tienes de no meterte en juicios porque es un marrón, aunque sepas que lo vas a ganar. O por la falta de economía para defenderte en ese tipo de situaciones. Eso, claro. Sí, casos conocemos. Les denunciaron por ese lado, y por otro lado, delito contra la propiedad intelectual porque decían que se utilizaban logotipos de la Hermandad de Gran Poder en el videojuego. Cosa que demuestra que la Hermandad del Gran Poder hace mucho honor a su nombre y tiene una gente importante que sabe lo que se hace a la hora de querer tocar las narices. Los Narco fueron absueltos por ambas cosas. Del delito contra la propiedad intelectual, porque la hermandad sí sabrán mucho y tendrán gran poder, pero no habían registrado su nombre e imágenes como marca en el registro correspondiente hasta el año siguiente, en mayo de 2003. Y lo de ofensa a los sentimientos religiosos, pues una pena, porque fue porque el juego se retiró rápido del mercado, con lo cual el daño fue poco, y porque el informático que lo programó se vio obligado a pedir perdón. Y decían los Narcos en una entrevista unos años después, en 2008, que está claro que el asunto de Matanza Cofrade no era un asunto de ofensa ni de daño, sino de puro poder. Las hermandades tenían que demostrar a todos que si te enfrentas a ellos te harán callar la boca. Y eso fue lo que pasó. Topamos con la iglesia. También en una noticia del Mundo sobre este juicio se hacían eco de otro caso similar, y leo y ves que a veces hay cosas que parece que vas para atrás. Este, el de los Narcos, ha sido el segundo caso en que las hermandades de Semana Santa acusan penalmente a jóvenes por ofensas contra la religión católica. Pues la Esperanza de Triana llevó a juicio en 2004 a un joven que colocó en internet imágenes obscenas de la Virgen de la Esperanza de Triana con un pene en la mano. Aunque fue condenado en primera instancia, la Audiencia de Sevilla le absolvió definitivamente por entender que las imágenes denunciadas constituían una crítica burda y poco refinada, pero a todas luces amparada por su derecho a la libertad de expresión. A mí lo que me puede es lo de burda y poco refinada, sabiendo que es el internet de 2004. No, no. O sea, sí, el proceso de creación de esa crítica burda y poco refinada debió ser, vamos. Debe ser tremenda, sí, pero ni Caravaggio. Pero ahí vamos, al final, detrás de estas cosas, lo que hay es que lo dicen muy claro los narcos. Mira que no es un grupo político, lo dicen súper claro. Es una cosa de poder, de demostrar aquí estamos, aquí somos los que mandamos y no nos tosas ni lleves la Semana Santa donde no nos gusta, etcétera. Esta es una celebración que es de todos para lo que nos interesa, pero si se quieren coger componentes populares ya gusta menos. Y bueno, buena chapa hemos dado hoy, ¿eh? Sí, va tocando cerrar. Es el momento de irnos yendo a casa. Claramente que aquí sí, se tiene que cerrar. Aquí tienen que cerrar en este centro cultural donde estamos grabando. Nos vamos a despedir con una canción de las que de vez en cuando, o últimamente bastante a menudo, nos llegan por alguno de los canales de contacto que tenemos aquí en Cienfuegos, ya sabes, el Twitter, Instagram, Facebook y el correo electrónico comandante@cienfuegosradio.com. También hay un formulario en la web cienfuegosradio.com. Y también podrás hablar con nosotros en persona, que eso es guay. Por ejemplo... Bueno, si tú lo dices... Sí, joder, es más agradable que por email, Instagram, hombre de Dios. En persona, por ejemplo, se nos ocurre así. Estaremos el sábado 23 de abril en un encuentro para charlar acerca de contrapoder editorial, de lucha por la hegemonía cultural, de creación y cultura desde el anarquismo y un poco de lo que surja. Ya decimos sábado 23 desde las 5:30 de la tarde en nuestro querido Ateneo Libertario de Villaverde, ahí en la periferia madrileña, y una jornada que va a empezar con una mesa redonda en la que hablarán de sus libros y de su proceso creativo y demás María Feroce, autora de Dulce Fiera, que en lo ilícito hallas el placer, Alberto Camacho Porras, autor del poemario Tormentas y Estuarios, Jaime Manso Castaño, que presenta su segundo libro Nihilismo, cuna de la revolución, Santi Escribano con La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1, y desde Perú, Sebastián Verdú Elías, con los cuentos Una vida sin doblez, un cuento anárquico y otros relatos. También habrá después un poco de picoteo y música enlatada a cargo de Cienfuegos Combat Vermuset. O sea que voy a poner mucha musiquita acústica para estar de fondo mientras charlamos. No vamos a poner ruidaco. Y durante toda la jornada va a haber una exposición de fanzines. Lo hemos anunciado así como exposición de fanzines de los años 90 y 2000 de Madrid Sur. Pero a la hora de ponerme a hacerlo me he dado cuenta que no tenía tantos fanzines de la zona en general de Madrid Sur, pero sí tenía la colección completa, claro, de las dos publicaciones que hicimos desde aquí, desde Pinto, en esos años. Hablo del fanzine Hartos y la revista Strasse y algunos de los proyectos paralelos que hubo alrededor. Y se va a centrar la exposición en estas cosas y algún incunable, alguna cosa bonita hemos encontrado por ahí, lo podremos ver, pues eso, como decimos, el 23 de abril, y después intentaremos moverlo por más sitios, porque se va a hacer un formato que sea fácilmente reproducible. Y ahora sí que sí, nos vamos con una canción de hardcore desde Italia. Pues mira, dale ahí. De un grupo que nos escribió, en este caso fueron en Instagram, un grupo que se llama Grillo Piombo, y la canción en cuestión se llama Desiderio dei Rivalsa, y no he buscado qué significa, y suenan así de cañeros, gente muy recomendable. Grillo Piombo. Y esto ha sido Cienfuegos. Hasta luego. Desiderio di rivalsa.